Desde Asia, la música de Angelita Yee, versiones de temas absolutamente imperecederos en la historia de la bossa, fundamentalmente, en Caminos Cruzados. Estamos ante el poder de un viejo maestro de voz curiosa, Jimmy Scott, con su All the Bad Years, y una versión de Sorry Seems to Be the Hardest Word, una canción que mucha gente recuerda con Elton John. What have I got to do to make you love me? What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me and I wake to find you're not there? What do I do to make you want me? What do I do to be heard? What do I all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. Well, it seems to me sorry seems to be the hardest El gran maestro con toda una vida dedicada a la música. Sorry seems to be the hardest word. Éxito con Elton John, Jimmy Scott. La incluía en su Hold Me Back the Years. De nuevo, Angelita Lee. If you leave me now, you take away the biggest part of me. Versión de If You Leave Me Now, si me dejas ahora. We've come too far to leave it all. Hasta Ray Conniff hizo una versión de este If You Leave Me Now, Si Me Dejes Ahora, que es una obra compuesta por Peter Cetera, llevada a las listas naturalmente junto a su grupo, los míticos Chicago. Angelita Lee. Ella es Haya. Llega desde Filipinas con Cold Chain. Ha vendido miles de discos en aquellas tierras. Estamos escuchando Just Because. Es una versión de un tema de Anita Baker que recordamos perfectamente los que adoramos a Anita y también a las cualidades de esta nueva estrella. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños. En Radio Andalucía. No limitations, no set of regimented rules. I'm amazed how much this love has touched my life. And the commitment that we share is a welcome sacrifice. Because, incluida en este disco Cold Chain. Haya es la protagonista con música de una gran estrella de Detroit, Michigan, Anita Baker. Música para la tranquilidad. El país de los sueños. De la música de la filipina Haya al sonido Gringer. Phase 2 es el título del disco. Son 11 las canciones, exactamente la primera del álbum Skull Swing, esta. En 1998 descubrimos Phase 1, fase 1. con Granger, lo que estamos escuchando en este momento, el dúo formado en Maryland, Estados Unidos, por el bajo teclista e intérprete Gary Granger y su hermano Greg Granger, un músico escrupulosamente eficaz manejando batería, percusiones, teclados y voces. Bien, en este grupo, en los discos editados como solista o en parte de los Global Function, un cuarteto liderado por Stefan Scacchiari, completado por Gali Ricardo Sánchez, Marc Anthony Russell, que muchas veces hemos escuchado aquí. Esto es música. Así es, la de Granger en Radio Andalucía. Todo lo que la música puede hacerte sentir. Ilona Knopfler. Some kind of wonderful. Suena bien. It's the time of the season. Una versión más. When love runs high. It's the time of the season. It's time, give it to me easy. And let me try with pleasured hands to take you with the sun to a promised land, to show you everyone it's the time of the season for loving. Oh. What's your name? Who? Your daddy, is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? So tell it to me slowly, tell me what I really want to know. It's the time of the season for love. When love runs high in the sky, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you with the sun to promised land, to show you. Kind of Wonderful, una maravillosa obra. Son 13 canciones, algunas piezas elaboradas por ella misma, Ilona Knopfler, y otras versiones en torno a canciones tan conocidas como este viejo mito, viejo éxito de Rod Argent, It's the Time of the Season. Aproximándonos aún más si cabe al jazz. Lo hacemos con el guitarrista Jeff Kellogg, con su álbum Grand Central. Magníficas colaboraciones como la que estamos escuchando al saxofón, el afroamericano Kir Vale, Kir Balloon. El tema se llama Stinky. Thank you. Jeff Goldblum con una porción de Grand Central para una gran estrella que nació en la misma ciudad que James Ingram, en Akron, en Ohio, y lo hizo en abril de 1955, el lugar donde celebró un primer concierto con solo 8 años. Finalizó sus estudios de música en Boston, Massachusetts, trasladándose a Nueva York hace ya años, en 1980 concretamente, después de tomar sus primeros contactos con la escena del jazz progresivo norteamericano. Dicen que Jeff no bebe alcohol, que acude con frecuencia al cine y que le encanta la comida italiana. Al saxo Kirk Balloon en esta porción de Grand Central. Jeff Goldblum lo dejamos al menos por el momento y seguimos adelante en el país de los sueños ahora mismo con Thorsten Goetz, el álbum Irish Heart. Have I told you lately that I love you? Más versiones. Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my trouble, that's what you do. For the morning sun in all its glory meets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's defined, and it's yours and it's mine like the sun. And at the end of the day, we should give thanks and pray to the one, to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, you take away all my sadness, ease my trouble, that's what you do. You fill my life with laughter, somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. Take away all my sadness, you fill my life with gladness. Ease my troubles, that's what you do. Take away all my sadness, you fill my life with gladness. Ease my troubles, that's what you do. Have I told you lately? Desde Irlanda, el álbum se llama Irish Heart, corazón irlandés. Un irlandés fue precisamente quien construyó esta canción hace años y quien la llevó a las listas. Se trata de Van Morrison, naturalmente. Torsten Gold, desde la vieja Europa. Después seguiremos con él en nuestra próxima hora, probablemente. Tony Whitfield vuelve. Pleasure Sensitive, el disco. Tony Whitfield en Radio Andalucía. 10 canciones. La sexta, Hierro's Journey, el viaje de Hierro. Esto es... Thank you. El país de los sueños. El país de los sueños. Nigel Martínez es un músico de Leicester. El debut de este Soul. Hoy vive al sur de California. Martínez, un hombre que además ha estado trabajando con Al Jarreau y eso se nota, eso deja huella, desde luego. Desde el sur de California, So Good, uno de los primeros discos que descubrimos de este gran artista. Grady Nichols es nuestro próximo invitado. Él toca el saxo fundamentalmente. Between. Entre tú y yo. Es una versión más de When a Man Loves a Woman. Cuando un hombre quiere a una mujer.